Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Decíamos al comienzo del programa, cuando estábamos comentando el remate de Alza Gunzué con Mario Esnal aquí en Olavarría el pasado martes, donde no pude estar por tener que hacer un viaje urgente. Y bueno, no queríamos dejar pasar más tiempo sin conversar, aunque sea un ratito, con Mario Esnal, porque el remate tuvo un festejo. El festejo de los 11 años de Mario con la firma Alza Gunzué. Y ahora estamos en comunicación telefónica con Mario Esnal. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en primer lugar, las disculpas por haber faltado a este remate, que para vos sé que es muy importante con estos 11 años que cumplís, pero digamos, o preguntarte cómo lo viviste vos. Bueno, en principio estás disculpado. Bueno. Honestamente me llamó la atención que no estuvieras porque siempre nos acompañás. Pero siempre. Bueno, evidentemente habrás tenido tus razones para no asistir. Realmente tuvimos un remate de esos que se llaman decepción. Ajá. Decepción porque estoy gratamente gratificado con los clientes, por las haciendas que nos remitieron y por los compradores que nos acompañaron. Así que realmente fue un éxito en todo sentido. Claro, hoy hablar de un remate de algo más de 2.000 cabezas es hablar de mucho, Mario, porque los remates últimamente se habían achicado mucho. Sí, efectivamente. Además, contábamos con un marco de terneros que era realmente de lujo, de excepción. Uh-huh. Yo no quiero caer en en un sentido de expresar más de lo debido, pero había una fila y media entera de lotes completos, ¿viste? Ajá. Eso es muy gratificante. Y encima, el tiempo nos estuvo amagando ahí, vendimos lo gordo con una llovizna que cada vez se hacía más intensa, y después pasamos toda la hacienda de invernada por la pista. Ajá. Y realmente la pista de Olavarría, yo siempre digo, es un lujo. Y sí, se hace más lerdo, pero es muy buena. Te diría que se hace un poquito más lenta, pero también tengo que hacer mención a la muchachada que siempre trabaja en la sociedad rural, claro, que se comportaron 11 puntos, porque realmente no se notó de que faltara en algún momento un lote que se tuviera que parar el remate. Claro. Una permanente entrada de hacienda, y yo siempre digo que la pista de Olavarría es un lugar donde realmente la hacienda se ve de diferente manera que en los corrales. Claro. Vos hablabas de las remisiones que habías tenido, Mario, y yo creo que vale la pena destacar al criador de olavarriense, ¿no? Porque siempre, sobre todo en esta época del año, las haciendas que presentan tienen una calidad superlativa, creo que se destaca, y esto hay que hacerlo notar también, ¿no? No, indudablemente, siempre digo lo mismo. Además de tener una muy buena genética, claro, el partido de Olavarría, a nivel de los mejores, uh-huh, porque se podrá comparar Azul, se podrá comparar La Prida, se podrá comparar Rauch, estaremos en ese nivel, algunos dirán que somos mejores, otros no dirán lo tanto, pero la genética que hay en Olavarría es sobresaliente. Uh-huh. Pero además, el productor de Olavarría, yo siempre lo defiendo, es un productor que manda las haciendas muy bien acomodadas. Es muy difícil que en un lote de 50 terneros haya terneros muy desparejos. El productor de Olavarría es muy seleccionador de lo que remite. Claro. Y realmente ocurrió en este remate. Teníamos 60 terneros de Lujea, que eran un lujo. Teníamos 60 terneros de María Marta Aramburu, que eran un lujo. Teníamos de Mercedes Mayo, de García, de Gubitosi, todos lotes excelentes y no quiero seguir nombrando porque voy a pecar, olvidarme de alguno. Sí, pero son criadores muy reconocidos, ¿eh? Todas jaulas completas, todas jaulas de primer nivel, y bueno, eso ayudó, lógicamente, a que los valores fueran muy buenos y que la gente compradora, que también es cierto, hay muchos compradores, como la gente de Pico, de La Pampa, sí, como la gente de Pehuajó, a través del Vasco Pagat, siempre nos mencionan que les encanta la Hacienda de Olavarría. Claro. Y siempre vienen. Además. Siempre viene, son consecuentes, son consecuentes. Mario, que los martilleros fueron tres, ¿no? Los martilleros fueron tres. Sí. Marcelo Rosa, martillero gordo. Sí. Patricio Carli martilló el macho y Federico Córdoba martilló toda la vaquillona y toda la vaca con garantía y con cría. Muy bien. Por último, Mario, así te dejamos en libertad, que sabemos que también tenés que almorzar, como todos. ¿Qué significan hoy por hoy estos 11 años con la firma Alza Gonsuevos, que ya tenés una gran trayectoria en Casas Martilleras? Mirá, lo manifestaba el otro día en un reportaje que me hacen los muchachos de Entre Surcos y Corrales. Ajá. Realmente, cuando tuve la suerte de que me dieran la representación de la firma Alza Gonsué, hubo representantes viejos que me dijeron, mira, la firma es muy solvente, es muy seria, pero por sobre todas las cosas tiene un grupo de gente que son de primera. Y realmente es así. Te diría casi que el hombre que más humildad tiene es Ignacio Gómez Álzaga, que es el titular de la firma, claro, o el que está al frente de la firma. Lo que te hacen sentir súper súper cómodo, te apoyan en todo momento, en las buenas, en las malas, porque yo he pasado de todas, y realmente con un don de gente que es extraordinario mencionarlo, ¿viste? Muy bien, Mario. Yo te agradezco mucho este contacto telefónico, te mando un abrazo, nos vamos a seguir viendo seguramente, y muchas felicidades por estos 11 años. Bueno, te agradezco mucho, realmente me pone contento este reportaje porque aprovecho la oportunidad para agradecerle a toda la clientela, como siempre lo hacemos. ¿Cómo no? Realmente me siento halagado por el acompañamiento de la gente en estos 11 años, y bueno, la misión de uno como representante es, a través de la firma Álzaga, de poder prestar un servicio. Para eso estamos, y bueno, reitero, agradecido a toda la clientela, tanto vendedores como compradores, y siempre a sus órdenes para poder solventar, acompañar o solucionar algún problema que al cliente se le pueda presentar. Muchas gracias, Mario, que tengas un buen día. Muchas gracias a vos, Hugo, muchas gracias. La palabra de Mario Esnal, representante de la firma Alza Gonsué Compañía aquí en Olavarría.